deja que te cuente y que tu cráneo se sature tal y cual. La persuasión lo logra con el arrastre mental, que sale del vocablo y llega justo para expresar el estrujón cerebral. Deja que te cuente y que tu cráneo se sature tal y cual. La persuasión lo logra con el arrastre mental, que sale del vocablo y llega justo para expresar el estrujón cerebral. El estrujón cerebral. El estrujón cerebral. El estrujón cerebral. El estrujón cerebral. Que apareces porque lo sé, de estos pasos te recorro, sigo, estoy lleno de todas esas cosas que vivimos, me alegro y siento que el tiempo nunca es en vano y que aprendimos a amarnos, que no hubo sombras ocultas que apaguen luces temprano, miedo fuimos y vencimos esas rocas de asfalto, fueron nubes alcanzables en lo alto, preparo fórmulas en vano y lo sano siempre gana, misterio cristalino que este amor emana, cala hondo y hace que mi carne, mis huesos huesos se peguen a mi piel buscando tus besos. Chula, quiero que sepas que tengo cerca tu voz y que valoro en mis adentros toda esa dimensión del amor que pusimos con toda la fuerza. Apégate a la vida, encuéntrame en tu firmeza. Quiero que sepas que lo que hay de mí no puede cambiar jamás. Es el reflejo de tus actos y del amor que nos dimos. Quiero que sepas que lo que hay de mí no puede cambiar jamás. Es el reflejo de tus actos y del amor que nos dimos. Esta canción te la escribo desde el balcón de mi alma, desde ese vacío que llena todo con calma. El viento sopla en mi cara y se lleva estas palabras hasta ese espacio donde vive, habita tu alma. Pregúntale al Dios tiempo que siente al vernos pasar. Un sentimiento aflome el fuego quemando este lugar. Pregúntale a la vida si existe voluntad, y si no existe yo te cuento que me basta soñar. Donde me pongan los rumbos te encontraré en este ángel y te hablaré desde cerquita sin siquiera llamar. Y me verás en las buenas como en los malos momentos. En eternos segundos recorreré tus adentros. No esperes que yo sea otro, mire y lo has visto, gozando con el alma en conciertos y discos. Convicciones y metas jamás me van a faltar, abriendo miles de puertas con amor para dar. El mar que nos vio cerca hoy nos aleja. Podría sentir entre palabras y quejas, pero sé que lo que fui chiquita habla por mí. Seguiré siendo el mismo guerrero, estés o no estés aquí. Quiero que sepas que lo que hay de mí no puede cambiar jamás. Es el reflejo de tus actos y del amor que nos dimos. Quiero que sepas que lo que hay de mí no puede cambiar jamás. Es el reflejo de tus actos y del amor que nos dimos. Rizos dorados, no llores ni te enamores. Sabes que te encuentro en estas rimas y en todo el espacio del cosmos, y te conjugas con lo que fui, con lo que soy. Se acomoda, moral, apellido y con billete, así es la cosa. El que lo tiene va primero en la cola, y el que no, como Gil, sigue al último mi broda. Madrugando en buseta a la loma, en domingo y feriado no es broma. Este Dios de tu iglesia nunca asoma, por eso en el mío creo que anda por mi zona. Se olvidaron de su gente hace rato, men, y en su mesa no se invita ni un plato, no. A pesar de que eres tú el que cocina, cardenal, presidente por allá y tú en tu esquina. Otra ciudad de Dios, la de las cruces y los pobres. Otra ciudad de Dios, de cargadores y de smog. Otra ciudad de Dios, la de las ventas ambulantes. Otra ciudad de Dios, la de los perros y el dolor. Otra ciudad de Dios, la de las cruces y los pobres. Otra ciudad de Dios, de cargadores y de smog. Otra ciudad de Dios, la de las ventas ambulantes. Otra ciudad de Dios, la de los perros y el dolor. Mi presidente como en chichita, sin una pepita, porque el diablo se desquita cada vez que pido cita. Dicen de pedir perdón cuando te equivocas. Soy un chisme popular de mala lengua sin su boca. Quieren saber de dónde viene Manuelito el ratón. Soy el hijo de un mundo donde no existe honra. compasión. Escupo rabia atrapada dentro mi garganta. Flow revolucionario como las tierras de Atahualpa. No hay persona al mundo que no tenga enemigos. Si tú eres uno, entonces digo como Dios te bendigo. Recuerda, cada César tiene un cuchillo en la espalda. Lleno de envidia en este mundo, los brutos no faltan. Y mira cuántas personas se no aguantan con un sistema que te aprieta y los jóvenes que se matan. Sin corazón, hecho de lanza, sucio como rata. No ruego tu Dios porque tu Dios está hecho de plata. Otra ciudad de Dios, la de las cruces y los pobres. Otra ciudad de Dios, de cargadores y presumos. Otra ciudad de Dios, la de las ventas ambulantes. Otra ciudad de Dios, la de los perros y el dolor. Otra ciudad de Dios, la de las cruces y los pobres. Otra ciudad de Dios, de cargadores y presumos. Otra ciudad de Dios, la de las ventas ambulantes. Otra ciudad de Dios, la de los perros y el dolor. Y en la tierra pala. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos en el Parlante Nativo al aire. Les recordamos que nos escuchan por la 940 AM, por nuestra página web www.radiocce.com. También estamos transmitiendo por Facebook en vivo y el día de hoy estamos con un gran invitado, uno de los invitados con más flow de Quito, ¿sí o qué, Marito? Damos la bienvenida a Marín. Sí, ¿qué dice Marín? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí representando desde San José de Morán. Desde San José nos traes todo el flow, Marito. Ahí vamos a ver qué opina la gente, ahí trayendo un poco de música, de lo que se hace. Qué chévere. Primero cuéntanos un poquito, Maro, ¿de qué se trata tu estilo? ¿Qué es lo que intentas transmitir? Y más que todo, ¿cómo comenzó esto en el mundo del hip hop? Para todas las personas que nos escuchan, bueno, Maro MC es un rapero que ya va, ¿cuántos años en esta...? Bueno, rapeando voy 10 años más o menos. 10 años, entonces eso, Marito, cuéntanos, ¿cómo comenzó esto? ¿De qué se trata? ¿Quién es Maro MC? Bueno, esta nota comienza por el 2007, más o menos, no sé, entre cuestiones de estar escuchando música. Por lo general era una época que se escuchaba un poco de rap, pero escuchar no, más no ser un MC. Luego fue pasando el tiempo y llegó un vecino, se llama Andrés Gómez. Llegó el pana y nos enseñó a escuchar Tres Coronas y bueno, rap en español, porque hay que ser sincero, no escuchaba en español, sino que más en inglés, porque era, digamos, lo comercial en ese tiempo. Claro, es lo que más llegaba acá. Luego pasó el tiempo y con él, con Andrés Gómez, Brian Núñez, Juan García, que es mi hermano, el Kevin, que es el hermano de Andrés, y mi persona, hicimos MJ Crew, que fue un grupo que duró más o menos unos 6 años, estuvimos como agrupación. Entonces ahí en el transcurso se ha ido aprendiendo cuestiones básicas, ¿no? Como cómo entrarle al beat, que es un 4/4, cómo hacer una letra, y conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido aprendiendo y se ha ido mejorando. Claro. También cuéntanos, tú estás involucrado con las otras ramas del hip hop, como es el graffiti, el DJ también, el breakdancing. Bueno, un tiempo le hacía, me gusta bastante la ilustración, entonces le hacía un poco al graffiti un tiempo, pero bueno, más me he enfocado en las cuestiones musicales en este instante y le he dejado eso a un lado. Más, bueno, en cuestión de graffiti y MC, porque cuestiones de ilustración, se seguiré ilustrando toda la vida, creo. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de la MJ Crew, ¿cómo comenzó? O sea, ¿de qué se trata? ¿En qué ha marcado la trayectoria profesional de Maro MC, la MJ Crew? Bueno, MJ Crew surgió de una joda entre panas, grabando con micrófonos de corbata, como se dicen, con los micrófonos de las PC. Comenzábamos a grabar, salió la canción Los Tres, que es una rola que hicimos, bueno, una rola muy superficial. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos, como decía anteriormente, aprendiendo a meternos en el beat, aprender a cómo aprender a sacar un estilo propio. Es decir, la MJ Crew fue tu escuela. La MJ Crew fue mi escuela. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Chévere, qué chévere. Vamos a seguir escuchando a ver si también encontramos algo de la MJ Crew para sonarla. Por lo tanto, vamos con un temita que nos han pedido ahí de un colega jopero quiteño, X. ¿Qué tal, X? Marítense. Hágale ahí. ¿Lo has escuchado? Claro. Vamos a dedicarle este tema a Sebas Quirola ahí, que le encanta. Y para mi pana Patafly, esto es X. Suéltela. Cayó como la gala. Un día feliz andaba yo fumando valle, cuando unos chapas me calaron en la tabla. Sin hacer preguntas me sacaron ya la dama. Dame, no, se cierra la tabla. Ese puto perro espero que no me damos. No le pongas cama porque abusan de sus afuertes. Torturan feo, aparece gente dama. Encima nos dicen que somos la gente capo. Una coima más para que te dejen afuera. Esto que te lo cuento con mi gaje. Una historia más de 38 que no gafo. Gime, quema, hueva, yema. Vive, bebe, come, cena. Vela, corre, corre, vuela, vuela, te lo dijo tu abuela. Cuidado por la vereda, gime, gema, huevo, yema, vive, bebe, come, cena, reza, misa, velo, vela, corre, corre, vuela, vuela. Pararam, pararam, pam, pam. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando el tema Patafly del gran X, que nos está ahí soltando su buen hip hop. Y por cierto, estamos con Mar MC, nuestro gran invitado del día de hoy, que está preparándonos ahí su material para sonarlo. Ya van a escuchar de qué se trata Mar MC. Bueno, vamos a seguir conversando con este gran personaje. Cuéntanos, Marito, ¿de qué se trata el trabajo que vamos a escuchar? ¿Es de la MJ Crew o es de Maro como solista? Bueno, este es uno de los últimos trabajos que se crearon de MJ Crew. Y bueno, ahí esperando que les guste, fue uno, bueno, creo yo, el último trabajo que realizamos juntos como agrupación. Qué chévere. Para toda la gente que nos está escuchando, le mandamos un fuerte saludo a Ismael el Negro Cárdenas de ahí, que nos está escuchando y siempre apoyando al Parlante Nativo. Un fuerte abrazo al Negrito Cárdenas. Y bueno, para toda la gente que nos escucha, le recordamos que estamos por la 940 AM, también por nuestra página web www.radiocce.com, también por nuestra aplicación de Android y también vía Facebook ahí para transmitirlo. Marito, cuéntanos un poco cómo fue la producción de este tema, dónde se grabó. Es difícil salir como artista jopero ecuatoriano. ¿Qué tal es el apoyo para la escena? ¿Cómo le ves tú desde tu perspectiva profesional? Bueno, este tema fue de una manera bastante casera. Autogestión. Autogestionada. Un amigo ahorró, compró una computadora nueva. Como saben, ya es fácil el acceso a programas. Uh-huh. Entonces, bueno, instaló el programa, compró un buen micrófono y hizo lo que podía en cuestiones de masterización y bueno, en las cuestiones de las voces de cada uno de nosotros. Porque, bueno, si es que se requiere un tema para con más profesionalismo, lógicamente hay que eliminar los errores y etcétera. De ahí, con cuestiones de cómo es la cultura hip hop aquí, se podría decir que aún es un tabú. Porque aún la gente le tiene al jopero, al rapero, como se quiera llamar, o músicos, ¿no? O sea, no nos tienen como personas que solo estamos en cuestiones malas, en cuestiones llámese drogadicción, alcoholismo, cuestiones que no van con la sociedad, cuestiones que supuestamente no van con la sociedad, una sociedad que muchas veces se oculta en varias cosas. Y bueno, uno de los tabú es el hip hop o la música de los jóvenes, ¿no? Que no solamente refleja cosas malas, sino que refleja muchas veces vivencias y la realidad que la gente no quiere ver. Exactamente. Entonces, eso es lo que trato, bueno, en mi perspectiva de hacer. Tratar de comunicar lo que yo siento como ser humano, como persona, como un man que está en la sociedad, como este individuo que anda en el universo. O sea, tratar de sacar esa experiencia que uno tiene y tratar de expresarla mediante canciones, mediante versos, tratar de expresar. Exactamente, está demasiado limitada la cultura del hip hop. Nos damos cuenta que también no solo pasa con el hip hop, sino también con géneros como el rock. Son discriminados, son cerrados, no se abre tanto los espacios públicos. Pero nos damos cuenta que ya hay una apertura mayor y creo que empieza de nosotros, ¿no? También creo que una persona como MC debe transmitir un mensaje consciente, transmitir cultura, que es lo que realmente representa el hip hop, más no delincuencia y todos estos problemas sociales que en realidad lo único que hacen es opacar la imagen de este gran movimiento cultural que tiene mucho que representar, ¿no? ¿Sí o qué, María? Tiene demasiado de que dar, tiene demasiadas cosas por representar. Claro, esto tiene una esencia propia, es un género muy muy completo. Y bueno, vamos a escuchar el último trabajo de la MJ Crew. Háblanos un poquito, Maro, ¿cómo se llama este tema? ¿De qué trata? Este tema se llama MJ Hip Hop y bueno, ahí, espero les guste, ahí va un poco de lo que se hacía en esa época. El MJ Hip Hop y suena en la Casa de la Cultura. ¿Quieres hip hop? Toma hip hop. ¿Quieres hip hop? Toma hip hop. ¿Quieres hip hop? Toma hip hop. Y dice hip hop, hip hop. ¿Quieres hip hop? Toma hip hop. ¿Quieres hip hop? Toma hip hop. ¿Quieres hip hop? Toma hip hop. Y dice hip hop, hip hop. Música no es para danza, penetro en tu vientre con mi lanza para que te quite el dolor de panza. Mientras de mi puta avanza, no se abalanza. El hip hop y yo, bro, como una alianza. Así que dime de una vez, ¿cuál es tu tío? Entro rojo rimas, dos gritos de aniquilo y te retiro a las bancas de inmediato. Porque no aguantas, así te cogen como pato. Y ahora si lo hago, me destrabo y represento a mi chica en el área. M contra me cansaba desde el campo de batalla, poniendo el pecho a tus balas que disparan, son de goma, lanzamos freestyle en Londres. Digo a tu voltaje, traje para que te encaje el armaje, donde redondeo mi fraseo. Teo ajetreo con los pies sobre el ateo. Si te hablen mal a mis espaldas, ya no me coge de neo. Ni nuevo ni viejo, pero aquí sigo en auge. Para que hablen de lo que hago, a la franca son un fraude. Ya es demasiado tarde para callarme. Never, aunque tu envidia no acepte que esto es real, que está forever. El estilo humilde solamente paga tu MJ otra vez. Los que representan a derecho y al revés. MJ otra vez. Y la sola gente que en la calle no hay. MJ otra vez. Otra vez llegan los reales, los poetas verbales, asesinos cerebrales, la cruz de los animales. El coche de la muerte que comienza a encenderse. Necesito mucho que entrenarte. Porque para ti es fuerte, tú puedes detener el flow. Yo porque toda con mi bro. O sea que para que empiezo con pico maldito, gano con el que yo. Dentro del cuadrilátero, que ves muy antipático. Pareces plástico que se derrite con mi ácido. Haces un son proceso, demoliéndote los huesos. Y empieza a salir ileso, vino con un par de hierros. Estamos happy, con el lápiz, como los capis. Subí con el ranking de tu celular táctil. Con los sombreros del panal, dando clase lírica para que te cambien el pañal. Rimas con frases, estilos y técnicas, sin réplica. Marcando la táctica escénica, mímica frenética, plástica, en esta clase histérica. Dime qué es lo que pasa, unidos salimos de la casa, en la calle una amenaza. hip hop real. MJ es la raza, MJ es la raza. El estilo humilde solamente paga con MJ, MJ otra vez. Los que representan al derecho y al revés. MJ, MJ otra vez. Pilas con la gente que en la calle no hay. MJ, MJ otra vez. Otra vez llegan los reales, los poetas verbales, asesinos cerebrales, la cruz de los animales. Y seguimos al aire, estábamos escuchando a la MJ Crew con su tema MJ Hip Hop desde la urbanización San Juan. ¿Desde dónde, Marito? San José. Desde San José, desde San José en Calderón, al norte de Quito. De ahí es de este crew. ¿Tenemos una llamada en vivo? A ver, ¿quién nos llama? Sí, ¿con quién hablamos? Adivínalo. ¿Qué dice, negrito? ¿Cómo vas? Ñaño, ¿cómo estás? Todo bien, Ñaño, parlante nativéate. Hoy estaba bacán tu programa, Ñaño. Gracias, Ñaño. La música del pan ahí está buena. Una bestia ahí, está escuchándote, Marito, ahí para que le mandes un saludo. No, está bacán la música del pan, mi bro. Gracias. Más música así en el país. Gracias, brother, una bestia que nos escuches y apoyes. Más necesitamos gente como tú que escuche el parlante nativo, ¿sí o qué? Sí, mi bro. ¿Y qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres un temita? Sí, va y sorpréndeme con algo. Hay un hip hop medio bacán. Sí, un hip hop medio bacán. Aquí estamos con el Panchito Viracocha, que es el especialista de hip hop en nuestra cabina. Sí, debe ser. Ya le voy a decir que te mande ahí uno para que muevas la nuca. Ya, una, mi pana, saludos de ahí. Sigan adelante con sus proyectos, mi pana. Gracias, negrito. Un abrazo, un abrazo. Ya nos estamos viendo, ya. Ahí asomarás. De una. Ya pues, un abrazo, cuídate. Gracias, mi bro. Y seguimos al aire en el parlante nativo, gracias al negro Cárdenas que nos llamó a mandar un saludito a Maro también ahí, que está disfrutando buena música, ¿sí o qué? Disfrutando de la música, acordándome de esos viejos tiempos. Y bueno, y gracias por los saludos. A continuación va una rolita que hicimos de... por el año... ¿qué sería? Estamos 2018, por el 2014 más o menos. Fue hecha con Psycho Man Crew. Sí, como creo. El tema se llama Rombalú, espero les guste. Rombalú. Bueno, ya que Marito nos ha presentado su tema, vamos a escucharlo para continuar con esta gran entrevista. Y próximamente Maro va a estar cantándonos un tema en vivo, así que no se desconecten, gente. Y vamos a escuchar Rombalú, ¿sí o qué? Rombalú. Es el Maro. Compro tres tabacos porque es la misma empresa. Me compro un combo si viene con cerveza. Y la certeza de que trae un rombalú que emborracha a tu crew, que les hace el vudú como fantasma tabú, igualito a Scooby-Doo. El rombalú más poderoso que Goku, los marea, tambalea, su gran abuelita es tú, que es la tú. Me chupan en el norte, me chupan en el sur, pero los que más me compran son los de la old school. Dicen que mis botellas las compra Estambul, que cool. Mejor brindemos con salud con rombalú y me quedes al tabaco, rombalú. Mientras mucas de marihuana, rombalú y me quedes al tabaco, rombalú. Sana, trepar con una iguana, saltar con una rana. Mejor que Doña Juana, bailándolo a la hispana, metido en una trama. Que aliviana la cabeza de chuchaqui de cerveza. Se elimina la pereza de armar el rompecabezas. Extensa, si ya sale hasta en la prensa, piensa. Luego culmina, después reza, que empieza. A topa la juventud y gritemos, mira, porque por un romba salud, salud. Aparta los problemas y los esquemas. Fumar un sac tabaco después de comer la cena. El mismo tema, en diferente horario, en el mismo vecindario se consume esto a diario. El joven y el más viejo, tomando balo añejo, no te hagas el pendejo. No te hagas el pendejo. No te hagas el pendejo. Rumba luz. Si me llevas al tabaco, romba luz. Si te mojas de marihuana, romba luz. Si me llevas al tabaco, romba luz. Si te mojas de marihuana. Si se te murió tu abuela por un dolor de muela, o bebiste mucha chela y lloraste por tu vela. Si se te murió tu gato, rompiste tu zapato, pintaste caca en el patio y te embarraste con la suela. Tu día no termina, viene puta de salida. Estamos escuchando el tema Rombalú de la MJ Crew aquí con nuestro amigo Mario MC, dedicado para Ismael Cárdenas, ahí que nos pedía un buen hip hop. Ahí estuvo el hip hop de Marito MC, ¿sí o qué? Ahí estuvo, espero les haya gustado. Claro, aquí lo disfrutamos, ¿sí o qué, Panchito? Movimos la nuca aquí. Bueno, Marito, cuéntanos un poquito de qué se tratan las tus letras. ¿Qué es lo que intentas transmitir como MC a la sociedad, a las personas que te escuchan? Bueno, lo que trato de transmitir es principalmente mis pensamientos y, como conversábamos anteriormente, mi perspectiva desde cómo yo le veo al mundo, no cómo le veo a la vida, cómo le veo a este espacio, a este momento que estamos ahorita, ¿no? Esta cuestión de vivir, cómo le veo. Entonces, hablo muchas veces, hablo de amor, hablo de odio, hablo de pensamientos, hablo de imaginación, hablo de tantas cosas que tiene el pensamiento en general. Entonces, eso trato de ser lo más conciso, lo más claro, para que se entienda y se exprese de mejor forma lo que intento interpretar en este caso. Claro, igual recordamos que ya cuando una persona entrega un tema para el público, este se lo apropia y se vuelve en realidad ya una realidad del oyente, más que todo. Entonces, eso sería interesante, ¿no? Tu público debe identificarse con tu visión, con tu letra, con la forma que tú miras al mundo, para transmitir eso en tu lírica. Claro, de eso se trata principalmente, ¿no? De que no se le haga la música una música de una forma tan efímera y se vaya al instante. O sea, yo creo que la música es algo que tiene que perdurar, algo que tiene que romper incluso las barreras del tiempo, porque hay, vamos a saber, que fue un buen tema, no necesariamente un tema que se escuche, yo que sé, en todos los medios de comunicación, un tema que pegue, sino que sea un tema que sirva, sea un tema que sirva, un tema que construya, un tema que fue armado, que bueno, te sacrificaste mentalmente, personalmente, como dicen, como se dice, ¿no? A veces plata y persona, pero más que eso, con pensamientos. O sea, se trata de que esos pensamientos vayan cuadrados, vayan marcados por rimas, y esas rimas traten de que el oyente perciba totalmente lo que tú intentas de interpretar. Exactamente. Bueno, aquí tenemos en el parlante nativo un segmentito, Marito, en donde la gente que escuchó su música quiere saber de dónde nació su inspiración, sobre todo de qué fuentes ecuatorianas nació su inspiración. Queremos que nos digas cuáles son tus mayores influencias de MCs, de grupos de rap ecuatorianos, pero de aquí del bueno, país. Bueno, como... ¿Cuáles te marcaron? Principalmente rap ecuatoriano, podría hablarse muchas veces de Sansa Matanza, podría hablar incluso de cuestiones como GeoPro, podía hablar de Guanaco, personas que sí me han marcado y he escuchado, porque, bueno, me he identificado con unas que otras de sus realidades principalmente, y más que todo por el margen y lo que ellos tratan a veces de interpretar, aunque muchas veces sean palabras muy fuertes, ¿no? Como se dice, pero con ese sentido, ¿no? De tratar de que la gente sepa de qué se trata. Expresarlo crudamente. Uh-huh. Bueno, es que también esa es una de las principales características del hip hop, ¿no? Que trata de transmitir la realidad social de manera cruda, sin pelos en la lengua. Así que... Así es. A veces toca que sea un poco fuerte, ¿sí o qué, Panchito? Y bueno, vamos a escuchar otro temita. Cuéntanos, Maro, ¿de qué se trata este tema que vamos a sonar? Bueno, fue otro de los proyectos que se hizo con Psycho Man Crew. Un grupo igual de la parte norte del sector de Carapungo, la etapa E. Entonces, bueno, grupos de panas que nos reuníamos en el estudio casero de un amigo y comenzábamos a hacer música porque... No sé, la inspiración nacía en ese instante y se comenzaba a hacer letras. Entre esas cuestiones salió este tema que se llama En su ley, que es dedicado, bueno, al Dios, al creador de todo. Y bueno, vamos a esperar que la gente lo disfrute. Y hablando de la etapa E, un saludito a Dani Alexander, acá Solís, ahí nuestro pana que nos escucha directamente desde la etapa E de Carapungo. Y bueno, ¿cómo se llama este tema, Maro? Bueno, este tema se llama En su ley. Fue interpretado por el Balú y Mr. Zack. Y bueno, mi persona, espero les guste En su ley. Vamos a Isaac con Maron C y Mr. Balú, ¿sí o qué? Mr. Balú. Suena En su ley directamente desde la Casa de la Cultura. La oración que luz como la jama que tu alma ya reclama, el escudo que me cuida cuando todo se desarma, con calma mi pana, él no es religión, Jesús es amor, Jesús es esperanza, el camino y la vida, vamos pues avanza. Todo me dio, dice mi gente, estábamos escuchando el tema En su ley directamente desde la MJ Crew, que bueno, tenía una letra profunda, ¿no? Una letra bastante profunda y concisa ahí. Sí. Cuéntanos de dónde nació esta letra, ¿qué pasó? Bueno, como chuta, grupo de panas que se reunía en la casa de Mr. Zack. Entonces nos reuníamos con el Balú, en ese tiempo conformaban ambos Psycho Man Crew, un grupo que bueno, pasó el tiempo, está disuelto. Y soy parte igual de la Generación Decapitada, que es bueno, un conjunto de panas que hacemos música. Y bueno, nos reunimos, ya hemos sacado dos discos con ellos. Y bueno, un saludo a Jaco, un saludo a Chato, a Mr. Zack. Ahí que están apoyando, ¿sí o qué? A todos los panas de ahí que nos cachan. Un saludito a toda la gente que nos escucha. Y bueno, gente, el momento esperado, estábamos aquí porque nuestro gran amigo Maro nos va a deleitar con su talento. Así que bueno, antes que nada, y despidiéndonos sobre todo porque llegamos a la parte final de nuestro segmento, bueno, queremos mandar un saludo a todas las personas que nos han estado apoyando ahí. Diego Villa, alias El Chingón, también a Dem Daem en sí y a Jacobit. Sí, okay, Marita, ahí que vaya, hay un saludo para el Chato y Jaco, ahí que sí, nos sí están escuchando. Un saludo a Magnus, a Juan Pistolas, a todos los que nos cachan. Un saludo también a Jorgito Lara ahí que nos está comentando y mandando saludos. Grande Maro, dice Jorgito Lara. Muchas gracias, Jorgito. Hay un fuerte abrazo a Jorgito Lara. Y bueno, mi gente, sin más ni menos, vamos a escuchar, háblanos un poquito del tema, Marito, y la soltamos. Bueno, es un tema, se podría decir, de entre amor y desamor, cuestiones de la vida. Bueno, sin más ni menos, ¿cómo se llama, Marito, el tema? Bueno, el tema se llama Me Haces Falta. El tema se llama Me Haces Falta y nos estamos despidiendo, mi gente, en el parlante nativo. Esto es Me Haces Falta, directamente desde Maro en sí, en la casa. La luz que me hace falta para caminar, dame de tu aire, necesito para respirar, dame las alas, me hacen falta para volar. Ay, mira que tú me haces falta. Ay, mira, me haces falta tú. Mira, me haces falta. Mira, me haces falta amor. Mira, me haces falta. Ay, mira, me haces falta hoy. Mira, me haces falta. Ay, mira, me haces. Ajá. Hey, no tengo nada más y una duda que entristece al verte. Está muy claro, tengo yo intenciones de quererte. Sabes muy bien que aquí veo más que una simple amistad. Temo bajarte esa nube y enfrentar la realidad. ¿Qué solución debo tomar si eres valor y a la vez miedo? Mi falta de voluntad, la voz que me dice que puedo. Figura misteriosa, misteriosa oscuridad. Mi luz, mi interrogante, una luz, una verdad. Hey. Y luz mi interrogante, una luz, una verdad. Y es que hay, y es que hay. Mira que tú me haces falta. Ay, mira, me haces falta tú. Mira, me haces falta. Mira, me haces falta hoy. Mira, me haces falta. Ay, mira, me haces falta tú. Mira, me haces falta. Mira, me haces. Ah, ah. De vez en cuando tengo mira que admitir que fuiste mi parte importante, no mi razón de vivir sin ti. Todo ese instante, durante el mediodía, en las noches, aferrado, aferrado a esas noches frías. De vez en cuando estos labios te reclaman, está claro que tus besos son descendencia gitana. No se vence esta ilusión en fechas del calendario. Si tú eres como gitana, yo sería que un sedentario, y sedentario de tus besos, de tu mirada, y sedentario el pensamiento cuando te pienso en la almohada. Me tienes loco de los pies a la cabeza. Para este caso no me sirve mucho la experiencia, y te he buscado, te he encontrado sin encontrarte. Paradoja esta ilusión si no encuentras cómo amarme. Ay, paradoja esta ilusión si no encuentro cómo encontrarte. Dame la luz que me hace falta para caminar. Dame de tu aire, necesito para respirar. Dame las alas, me hacen falta para volar. Y es que, ay, mira que tú me haces falta. Mira, me haces falta tú. Mira, me haces falta. Mira, me haces falta. Uy, uy, uy. Mira, me haces falta. Mira, me haces falta tú. Mira, me haces falta. Mira, me haces. Ajá. Yeah. Mario MC otra vez. Parlante nativo está en la casa. Vamos, Mario MC en la ¿cómo casa? ¿Cómo suena? Esto fue Parlante Nativo, mi gente, y nos vemos el próximo día sábado. Yeah, yeah, yeah. Suerte, mi gente. Gracias, Marito. Dios les pague. Gracias. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro tengo que tra, le roje, no nada, no me hobby, tan es nada, le nec me vas ahí. Hay de señas donde hay ya, no caro, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué dice, loco? ¿Qué dice, loco? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo. El Parlante Nativo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.